una prótesis para la próstata. Rubinoles, ¿qué te pasó que te veo tan rebocado? ¿Qué te pasó? Ah, ¿qué te pasó? Antenoche me violaron. Me agarraron cuatro muchachas yendo por un callejón. Frente de mí se desnudaron. Me emborracharon y me quitaron hasta el bastón. Yo medio muerto pedí auxilio, pero las viejas me bombardeaban sin compasión. La jefe de ellas me amenazaba de que me ahorcaba si no me bajaba el pantalón. ¿Y qué más te decía la vieja? ¿Qué más te decía? Que te empelotes ya, que te empelotes. No, yo no. Que te empelotes, viejito güey. Dije que no. Es muy difícil conseguir un hombre. Oigan, el que no es loca sale cucarrón. Que te empelotes ya. Esto fue muy horrible, casi no me dejan ni pegar. Yo seguí pidiendo auxilio y me temblaban las patas. Y me taparon la boca las viejas con la corbata. Yo seguí pidiendo auxilio y me temblaban las patas. Y me taparon la boca las viejas con la corbata. Que te los bajes ya, que te los bajes. Que te empelotes, viejito buenón. Ya es muy difícil encontrar un hombre, el que no es loca sale cucarrón. Que te empelotes ya, que te empelotes, que te empelotes, viejito bueno. Ya es muy difícil conseguir un hombre, el que no es loca sale cucarrón. Ay, qué película tan buena la que me perdí, pero después ocurrió, Rubino, a ver, al otro día, yo casi tieso, esperé que alguien pasara para que me socorriera. Muerto del frío y en pura bola, cuando vi que un tipo raro se me acercó a la carreta. Virgen Santísima, ¿y qué te digo el tipo? Empezó a mirarme el hombre como con cierta emoción. Yo sospechando lo que quería, me arrodillé pa' decirle tenga de mí compasión. ¿Pero qué te decía? Que me resista yo, que me resista. Me lo decía el muy sinvergüenzón. Esto ya no se ve todos los días. Con su permiso, viejito buenón. Que me resista yo, que me resista. Y estando loco pierdo la ocasión. Relájate viejo, relájate, me decía el muy sinvergüenzón. Pero lo que me tiene más dolido es que no me dejó la dirección. Relájate viejo, relájate. Rubino, le te quedó gustando. Y de la mínima, ¿qué clase de mula eres? Ojalá y te entregues.